Radio La Negra 90.1, transmitiendo desde el barrio Usina del Bolsón para todo el mundo. Tal vez estés escuchando a través de internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y lo que vas a escuchar acá son palabras que accionan y acciones que transforman. Palabras que se hacen aire y vuelan hasta donde estás vos, atravesando los muros y las rejas. Palabras que saltan los alambrados, cruzan el río y suben la montaña. Radio La Negra, 90.1. En el aire. El aire. Volando como elefantes. Radio La Negra. Volando como elefantes. Mandato del buen heavy. Tiempo, porque el tiempo es vida y la vida no se perde. Somos de resistencia, viernes 21 horas por Radio La Negra 90.1 del dial y también en internet en www.radiolanegra.com. Retransmite la Red Nacional de Medios Alternativos y desde el Maitén, la Radio Comunitaria Mapuche, 88.7 Petumaglein. ¡Todavía estamos vivos! Se repite los miércoles a la misma hora. Buenas noches, gente, bienvenidos a un nuevo programa de Somos Resistencia. Mi nombre es Gabriel, quien les habla, desde acá de la cabina radiofónica de Radio La Negra, desde el barrio Usina, transmitiendo para todo el mundo. Y acá estamos con el compañero Rafa, el número uno, volviendo a la cancha, porque Leo no pudo venir, estaba ahí junto con Alejo y Sol, que bueno, que estaba un poquito descompuesta, así que bueno, este programa se lo vamos a dedicar a Leo, a Sol y a Alejo para que se mejoren. Y también le voy a dedicar este programa a dos pequeñas demonios que son Emma y Lucía, que estuvimos componiendo unos temas, tocando ahí el 4 y la guitarra y estuvo muy lindo. Y bueno, ya dentro de poco las voy ablandando de a poquito para que se transformen a metaleras, ¿no? Pero bueno, el tiempo dirá. Y bueno, como siempre lo hacemos, voy a empezar este programa agradeciendo a todos los compañeros y compañeras de la radio, también de la militancia en general, que por ahí no forman parte de la radio, pero que siempre empujan para poder construir y aportar un granito más de arena para tener una sociedad más justa y un mundo más agradable. Y bueno, saludos a Paz especialmente, que se fueron junto con los chicos a Buenos Aires para ver si podemos tener un canal de televisión popular acá en el Bolsón, y casi me sale pública, pero bueno, en lo concreto entre popular y público hay una gran diferencia, ¿no? Cuando hablamos de público estamos hablando de seguramente de algún organismo administrado por el gobierno de turno, y cuando hablamos de popular estamos hablando de un espacio organizado por el pueblo, ¿no? Por integrantes del pueblo. Entonces hay una gran diferencia. Así que bueno, quién sabe, tal vez pronto el Bolsón tenga su canal de televisión popular. Y Y bueno, también le voy a agradecer a la gente que me estuvo llamando en la semana, que me invitaron a hacer distintas movidas. Y bueno, y uno se va enterando de las cosas que suceden también por el boca a boca, porque la gente se mueve, va a un paraje, va al otro y te cuentan cómo se viven las cosas en un lado o en el otro. Y bueno, la verdad es que tengo que reconocer que me he quedado muy corto con el tema de cubrir algunas noticias graves que han sucedido por nuestra comarca y tienen que ver especialmente con el desalojo que sufrió la comunidad mapuche en la Cuesta del Ternero, un desalojo violento que estuvo también dirigido y apoyado por la Municipalidad del Bolsón, que puso los camiones en donde subieron todas las cosas de la familia desalojada en el paraje de Cuesta del Ternero. Y bueno, y siento como una deuda, pero que bueno, de a poco, a medida que empiece a tener un poco más de organización en el transcurso del tiempo, seguramente me va a dar la pila como para poder acercarme hasta las comunidades que están en circunstancias urgentes y poder hablar con ellos y poder compartir esta información acerca de lo que sucede y ver cómo entre todos podemos apoyar a las familias que están en situaciones más desventajosas para que no las pasen por arriba como pasaron por arriba esta familia que ahora está viviendo, como lo imaginamos, en un barrio de los más humildes de acá del pueblo del Bolsón, ¿no? Ese es uno de los casos. Después hay otro caso que tiene que ver con los allanamientos diversos que la policía de Río Negro estuvo haciendo en las zonas de acá de nuestro paraje, implementando la ley antiterrorista. Y entonces, bueno, otro motivo más, no solamente para repudiar el accionar cotidiano de la policía de Río Negro, de Chubut y donde sea, sino también para repudiar el accionar de nuestra presidenta, que si bien habla mucho de derechos humanos, especialmente cerca de estas fechas, ¿no? De las fechas dolorosas para nuestro pueblo, como son las fechas en las que recordamos la Guerra de Malvinas un nuevo aniversario del golpe de Estado. Pero bueno, es necesario que nuestra presidenta y que todos sus seguidores, cuando hablen de derechos humanos, también incluyan a las comunidades humildes de la actualidad, a las comunidades campesinas, y también es necesario que deje nuestra presidenta y todos sus seguidores de tratar de animales a todos los a todas las personas pertenecientes a los pueblos originarios, ¿no? Mientras eso no sea así, nosotros y mucha otra gente en distintos lugares del continente vamos a seguir resistiendo todos estos atropellos y toda esta mentira con la que quieren seguir adelante en su plan de gobierno, ¿no? Si bien esto no quiere decir que reconocemos el trabajo que se ha realizado con respecto a los juicios realizados contra algunos de los represores y genocidas de la dictadura, pero bueno, creemos también que se están olvidando de una parte importante de los desaparecidos y una parte importante de la represión que tiene que ver más con la actualidad, ¿no? Y estamos hablando también no solo de los pueblos originarios y las comunidades campesinas perseguidas y asesinadas, sino también estamos hablando de las personas de las clases más humildes y que tienen muchos jóvenes desaparecidos, mujeres violadas y víctimas de otras atrocidades, ¿no? Si tendríamos que nombrar algunos, bueno, son muchísimos, pero estamos hablando del fusilamiento público de Maxi Darío, estamos hablando del fusilamiento público de Bonifoy, Carrasco, Cárdenas acá el año pasado en Bariloche, estamos hablando de la desaparición y muerte de Graciela Angulo, que desapareció de la puerta del hospital del Bolsón y apareció muerta en Neuquén. Estamos hablando de Toni Uriarte, ex vecina de acá de la localidad del Bolsón. Estamos hablando de Lucinda Quintupuray. Estamos hablando de Beto Apablaza, que apareció muerto en el río. Estamos hablando de Alfredo Cárdenas, que apareció muerto en otro río, en el río Azul, en Lago Puelo. Y así, como dice el spot que hizo el compañero Leo, si los nombramos a todos, tal vez necesitaríamos un espacio especial. Bueno. Vamos a parar la pelota y vamos a distendernos porque en el día de hoy les cuento que tenemos muchas cosas. Estuvimos cubriendo lo que fue la fiesta de la fruta fina en el hoyo. Tenemos grabaciones exclusivas que solamente van a poder escuchar a través a través de Somos Resistencia y Radio La Negra. También tenemos el aporte de algunos nuevos auspiciantes que siguen contribuyendo para que nosotros sigamos acá haciendo la revolución. Y bueno, y para empezar y distendernos un poco, vamos a poner un lento de los amigos de Mastiffal, que se llama Fábrica de Monos. Aire y se prendió la lamparita avisando. ¡Oh, oh! ¡Qué grande, Radio La Negra! ¡Qué grande, Y bueno, sí, había que hacer eso, había que ajustar la cincha y darle, tensar un poquito ahí las riendas y empezar a correr con los caballos. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, gente, les cuento que recién recibí un mensaje de acá del compañero y amigo Leo. Que dice, nada cambiará hasta que dejemos de ser gobernados. Salud. y libertad. Leo, qué mensaje, ¿no? Qué palabras tan fuertes y profundas. Bueno, vamos a ver si después nos da el tiempo, capaz que pasemos. Pero no prometo nada y no tengo cámara de foto, díganle al niño, porque no la traje hoy. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, gente, justo viene bien que Leo haya mandado un mensaje, porque está bueno para los que están escuchando comentarles que si quieren comunicarse con la radio pueden hacerlo al 4455-710, que es el teléfono fijo de la radio. Y si no, pueden mandar un mensaje de texto o también pueden hacer un llamado al celular 154-210-456. Recuerden que pueden opinar, acá el micrófono está abierto, pueden mandar un comentario, pedir temas. Todas las personas que hagan el llamado entran también por el concurso del auto, que creo que lo vamos a estar sorteando la semana que viene. No sabemos el auto de quién vamos a sortear, pero bueno, tal vez sorteemos un auto. Bueno, así que si quieren comunicarse pueden hacerlo. Y también hubo gente que se comunicó a través del mail de la radio, que es radiolanegra@gmail.com. Y eso también es otro modo de mantenernos conectados, porque bueno, hay gente que escucha a través del blog de la radio, que es radiolanegra@blogspot.com. Y de paso le mando saludos allá a la gente de Mendoza, que sé que estuvieron escuchando, y me llegaron ahí los chismes a través de los primos. ¿Y qué les iba a decir otra cosa? Ah, que sí, que en realidad si mandan mail y todo eso yo se los contesto, pero puede pasar una semana, como un año tal vez, para que yo les conteste un mail. Porque bueno, no es justamente uno de los medios preferidos para comunicarme, ¿no? Y bueno, habíamos arrancado el programa con algunos agradecimientos. También les cuento que bueno, que yo ya estoy libre de pecados en este Viernes Santo, porque hoy estuve comiendo un corderito, así que yo ya estoy totalmente libre de pecados. Lo que hice antes no importa y ahora soy prácticamente un santo, ¿no? Y eso me hace recordar a que tenemos que cumplir desde nuestro espacio con el Templo del Metal, que es uno de nuestros auspiciantes, que una vez más pone la plata para que podamos hacer las producciones, para que podamos viajar hasta El Hoyo y hacer la cobertura de la fiesta, y para que otras compañeras y compañeros puedan ir hasta Buenos Aires a comprar un canal de televisión. Entonces, bueno, a todos ellos les agradecemos, a la gente del Templo del Metal, por su contribución, y bueno, ustedes sepan disculpar, pero antes de continuar con la lista de temas que tenemos bandas de acá, tenemos publicidades, tenemos bandas internacionales y demás, tenemos poemas también de gente que nos acercó lo que ha escrito. Y bueno, antes de mostrar y compartir todo esto, vamos a tener que cumplir con nuestros auspiciantes, ¿no? El número uno del día de hoy es el Templo del Metal, así que el espacio que tenemos a continuación es justamente el que cedimos al templo, ¿no? A cambio de unos billetes, por supuesto. Nos ponemos de pie una vez más y nos saludamos fraternalmente como hermanos del Templo del Metal. Mari Mari Pupeni Pulamien, Nehuen Peñi Nehuen. Hola amigos, hermanos de todo el mundo que nos escuchan a través de esta edición radial de nuestro templo. Os saludamos una vez más porque tenemos el agrado de estar transmitiendo en este día tan sagrado para nosotros, este Viernes Santo, el Viernes del Santo Choripán, que nos comeremos todos unidos en un ratito no más. Recuerden que nuestro propósito en esta tierra y en este aire es ayudarlos a que ustedes encuentren las soluciones a las penurias de la vida cotidiana. Es por ello que hoy los convoco a todos ustedes para que nos juntemos en un pogo y repitamos una de nuestras sagradas oraciones. Busquemos en la página número 4 del Salmo Ácido Argentino de nuestro Mesías Hermética. Nos ponemos de pie elevamos nuestra frente hacia el próspero tiempo que se nos ha de venir con libertad y repetimos la siguiente predicción. Un valiente reencarnó, la intuición me lo ha dictado. No es Jesús el Cristo, no es, tampoco el Hijo del Diablo es. ¿Quién dirá lo que tantos intentan no ver, lo que muchos quieren tapar, lo que todo joven busca para poder vivir sin temer? Como crimen desvelará, tu engaño se hará a un lado. Un guerrero de poder tendrá el suramericano hoy. Niño es, modelado en roquero por Dios, mas con la cruz no lo podrán detener, mucho menos con el sucio terror de la misión, educación, religión, confusión, computación, marginación, marginación, Queridos hermanos y hermanas del Templo del Metal, es necesario también recordarles que para que nuestras plegarias sean escuchadas y atendidas, es necesario no solamente que nos envíen una carta a nuestro templo contándonos sus penurias, junto con el nombre y código de su tarjeta de crédito. En esta semana tan especial para todos nosotros, quería recordarles que estaremos rondando por el barrio Usina, entregando los brazaletes de tachas plateadas de la suerte que han adquirido y que nosotros hemos recibido recién esta semana directamente desde Jerusalén. A todos aquellos fieles que aún no posean el brazalete de tachas plateadas de la suerte, les informamos que van a tener una nueva posibilidad de adquirirlo cuando nos encontremos el próximo domingo en nuestra celebración del Domingo de Ramas. Nos encontraremos en el barrio Los Hornos, donde montaremos nuestra carpa, donde quemaremos todas las ramas que traigan los fieles y elevaremos así nuestra alma hasta el cielo. Es así, queridos hermanos y hermanas, como nos vamos a despedir hasta el próximo encuentro, pero sin antes agradecerles a los cumpas de Radio La Negra por haber accedido a recibir esa pequeña contribución que nuestro templo les ha dado, para que así puedan seguir en pie, luchando por la revolución en la que tanto creen. Vayan en paz, en nombre de Hermética, de Malón, del espíritu combativo, ¡salen! Guitar! ahí pasaban los Herméticas con el tema Predicción, y me hace recordar a que estamos en un año glorioso porque Malón ha vuelto y estoy esperando muy ansioso que vengan a tocar por acá. Ojalá que vengan a Bariloche en invierno, y bueno, y que podamos ir a compartir una noche con amigos para ver a esta super banda. La verdad que es un deseo, para este año, ojalá que se dé. Y bueno, y también estamos escuchando a la gente del Templo del Metal. Muchas gracias por su contribución. Y gracias a esa contribución, les cuento a todos ustedes que están escuchando desde sus casas, de su trabajo, del auto, la montaña o en otro lugar, que justamente con parte de la guita que recibimos a través de la contribución del Templo del Metal y de otros auspiciantes, que ahora también vamos a cumplir con ellos, como para devolverles el favor que nos han hecho a través de su aporte económico, nosotros pudimos viajar hasta el pueblo del Hoyo y cubrimos en un clip de 9 minutos aproximadamente lo que pasó en 3 días en el predio de la Fiesta de la Fruta Fina, que bueno, se dio una edición más, creo que es la 26ª edición de la Fiesta de la Fruta Fina. Fiesta a la cual el gobierno municipal y algunos gobernantes siguen llamando como fiesta popular. Yo la llamaría fiesta comercial o fiesta del vaciamiento. Pero bueno, pese a ello es la fiesta más grande del pueblo, porque es la fiesta en la que más plata se despilfarra. Y nosotros fuimos a cubrirla. Tenemos grabaciones con los participantes que estuvieron ahí presentándose y llevándole adelante. Y bueno, tenemos un resumen de principio a final, así que ahora vamos con las publicidades y seguidito a las publicidades vamos a compartir lo que estuvo sucediendo en el pueblo del Hoyo. Escuela de Cowboys El Bolsón, inscripción 2012. Vení y gánate 3 pesos este año con programa reformado y nueva maestra. Escuela de Cowboys del Bolsón. Aprende tiro al blanco, negro, indio, pobre y feo. Escuela de Cowboys del Bolsón. Te esperamos al lado del calabozo de la comisaría 12 del Bolsón. Ya empezó la venta de armas. Tráenos la tuya a la Escuela de Cowboys del Bolsón. Presidencia de la Nación y Barrick Gold Mining Corporation. A cualquier hora y en todo lugar, quieras o no, te llevamos. Remises Bora. Un viaje que nunca olvidarás. ¡Bienvenidos a la Fiesta Nacional del Hoyo! Inaugura nuestro señor gobernador de la provincia. Warrobes Dragonuts, it's a partner, Gunner killed it to call the company Raiders. The last 7th anniversary is gonna be dull. Legion Rasta! Des Tragen des Tages! Des Tragen Wissen! La Lucasiana y la Cultura! Dragon Segen! La Resta de nuestra Tierra! Y nuestra patria que crece día a día. ¿Cómo están, niñas? Muchas gracias. Avisamos a todos los presentes aquí en la fiesta que hay un niño encerrado en un palio blanco. Está llorando hace 5 horas. Pide por favor que sus padres dejen de beber y que pasen a recogerlo. Muchas gracias. Y aquí tenemos a las participantes para el puesto de reina del Osho. Aquí pasa mi simpatía que nos acompaña en el día de hoy. Soberana Nacional. ¿Quién será? Auspicia este ardiente evento la Comisión de Producción de Incendios Forestales. Con su candidata, Miss Mosqueta, que pincha por todos lados. A ver, date una vueltita, mostrar el culito, así te sacamos la foto. Gracias, gracias, mi mosqueta. Y aquí viene Miss Maki. Con toda la onda, miren cómo mueve las cachas. Ella sí que es la reina de la esquina. ¡Qué linda noche, compañeros! ¡Qué linda noche! Aquí en la fiesta nacional de la fruta fina. Nos acompañan esta noche la reina de los pescadores del sur, presentando su esencia con aroma a sardinas. ¡Ay, qué rico! Aquí viene también a acompañarnos Miss Arándano, desde tierras muy cercanas. Recuerde comprar su lote en Corcovado. Auspicia Municipalidad de Corcovado, en conjunto con Inmobiliaria Corcovado. Ah, y aquí tenemos a una posible futura candidata para la reina. ¿Quién te dice? No, ella tiene 6 añitos. Pero miren la tanguita que le han puesto. ¡Qué producción, hermanos! ¡Cómo han trabajado las madres, eh! ¡Ellas sí que se han roto el culo! Para que sus hijas estén espléndidas en el día de hoy. Y aquí viene Miss Teresa. La vieron, ¿no? Bien coloradita. Se llama Nadia. Sus medidas son 130, 60, 90. Cuidado, Nadia, no te vayas a salir de trompa, ¿eh? Y a continuación, muchas gracias, Nadia. Sigue desfilando para todos nosotros. ¡Miss Salchicha! Directamente desde el Machine Ahogado. Le encanta comer salchichas y dar con el rebenque. Y aquí viene una nueva postulante. Ella se llama Wanda. ¿No quedó ninguna reina por ahí? Muy pronto el jurado nos dirá quién es nuestra nueva reina. Ya están evaluando cuáles serán los resultados. Aquí viene Noemí. Ella es de Capricornio. Le gusta cantar y jugar al vóley. Prefiere jugar con 2 pelotas. Aquí llega Paola, candidata número 10. Le gusta salir al bar. Se escapa por las ventanas porque su padre no lo dejan. Y los domingos le encanta jugar al tenis. Es de Leo y también le gusta sacar fotos y practicar esquí acuático. En las zonas prohibidas, por supuesto. Carnicería del Ocho, chorizos 100% de cerdos de nuestra localidad, atendida por sus propios dueños. Carne fresca y bien tierna. Y aquí las chicas nos siguen mostrando toda su belleza. Acá llega Patricia, 17 añitos, está cursando el segundo polimodal. Dice que le encanta la tripa gorda de nuestra carnicería. Y le encanta pasar el tiempo con amigos. Postulante número 13. Le gusta escuchar música. Y también le encanta el aplauso. Y aquí seguimos con las postulantes. ¿Quién será nuestra nueva reina? Y aquí viene Carola. Carola le encanta atender la carnicería y dejar satisfechos a todos nuestros clientes. Carnicerías del Hoyo, siempre cubriendo la necesidad de nuestra población. Esta es la juventud de nuestro pueblo. Es el espacio que dedicamos a las mujeres. Jóvenes, por supuesto. Y a ver quién será nuestra nueva reina. A ver, el jurado que ha decidido. Y nuestra nueva reina nacional de la fruta fina. El postulante número 9. Aplausos, por favor. Una vueltita. Quédate un poquito así. A ver, la fotito. Te dije que confíes en mí. Dame un beso. Bárbara, Bárbara. Bárbara Durán es su nombre. 15 añitos. Y es la nueva reina nacional de la fruta fina. Entrega la corona. El representante legal de la Municipalidad del Hoyo. El juez de paz. Y nuestro escribano público. Ya llegaron las camionetas. Muchas gracias a nuestro señor comisario. Bárbara tiene trabajo asegurado. Al menos por un añito. Ofició este evento. Oficina de Protección de Derechos de la Municipalidad del Hoyo. Decile no a la trata de mujeres. Cabarelo de Iván. Te esperamos ahí, donde usted sabe. Cabarelo de Iván. Lo esperamos ahí, a donde siempre. Carnicería del Hoyo, siempre las carnes más frescas y tiernitas. Calidad, servicio, atendido por sus propios dueños y por supuesto, por las chicas. Casinos del Bolsón. La vida del pueblo es nuestro juego. Aquí también la nación crece a los tiros. Presidencia de la Nación. ¡Vamos, carajo! ¡Vayan saliendo, paisano borracho de mierda! ¡Salgan de acá que termino la fiesta! ¡A su casa, carajo, mierda! ¡Mierda! ¡Mierdas! ¡Sí! ¡A la carga! ¡Gutiérrez! ¡Gutiérrez! ¡Seguile por atrás! ¡Ya sabes que tienes que darle! ¡Sí! ¡Rodríguez, vení para acá, pelotudo! Tranquilo que ya lo tenemos todo controlado. No quedó ninguno, no quedó ninguno. Le aseguro que no quedó ni uno. Sí, gobernador. Usted sabe que acá puede contar conmigo. Puede seguir gobernando por 4 años más. No se preocupe. Muchas gracias, ¿eh? Buen viaje. Chao, chao. ¡Gutiérrez! ¿Vas a comprar una coca? ¡O también tengo que hacerlo yo! Y bueno, así están las cosas. No tengo dudas que cada vez la fiesta del Hoyo y de todos los lugares de por acá están, por lo menos las que organizan las municipalidades, están cada vez más bizarras. Y bueno, y la verdad es que a veces hacer sátiras no cuesta tanto, solamente hace falta anotar lo que la gente dice ahí arriba del escenario y cómo se van dando las cosas y quiénes son los personajes, y después estas sátiras que parecen absurdas terminan siendo a veces calcos de la realidad, ¿no? Bueno, ya lo cambiaremos el día que dejemos de tener estos gobiernos, ¿no? o del día que dejemos de tener gobierno, quién sabe. Bueno, gente, si les parece, vamos un poquito, después de cubrir este espacio, la fiesta de la fruta fina, vamos a escuchar un poquito de metal. Hay dos bloques, uno de ellos es de bandas de acá, de la Argentina. Estuve escuchando el disco de los 15 años de Jericó, que me encantó, me lo pasó Jesús, y la verdad es que está buenísimo. Yo a Jericó nunca le había dado tanta bola, y estuve escuchando cómo tocan estos muchachos, y la verdad es que sí, es una banda increíble. Y bueno, tampoco me gusta la que estén todo el tiempo diciendo somos los mejores, porque bueno, no hay mejores ni peores, sino que cada cual tiene lo suyo, ¿no? Sus virtudes y sus fallas. Pero bueno, igual vamos a escuchar algo de Jericó, el tema Imperdonable, después O'Connor, cuando se separó de Malón y largó su disco solista, hizo un tema que se llama 1976, que está muy bueno. Y también traje un poquito de Malón, Síntoma de la Infección. Y después de eso volvemos y les voy a presentar algunas bandas de acá. ¿Ve? Your choice. principio de reaccionar ante la puta succión, donde la ciencia pasa su vestigio contagio, donde el hombre sucumbe y la tierra desangra. Síntoma de la infección, tu emoción viaja sin ver. Hojas al viento. Son como hojas al viento las personas errantes que buscan su destino nuestro, si no está en lo que no es desatino, en aquello que nos gusta hacer con puro esclarecimiento. Veo con el viento las amarillas hojas caídas volar, que en otoño amarillas se vuelven, amarillas, al igual que un sueño incapaz de consolar el pecho jacobino de los hombres vapuleados. Hojas veo volar en días soleados del estío. Mis hojas escritas permanecen, casi ocultas, casi escondidas de aquellos que amanecen, con un pie siniestro y con el día peleados. En el hombre pacífico, las ideas buenas permanecen. Es el secreto para los que dichosos amanecen. Juan Carlos Cayún, Lago Puelo, del libro La danza del planeta azul. mandato del buen jefe. No dirás más hasta la victoria siempre. A partir de este momento, lucharás cada minuto hasta haberla conseguido. Como resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde Lago Puelo, 107.7 FM La Otra, y en el Maiten, Radio Comunitaria Mapuche, 88.7 Petumugley. ¡Todavía estamos vivos! Y si estaba recolgado. Bueno, la semana que viene prometo pasar Disney, que hace rato que no pasamos. Esta semana estuve con los chicos, que me contaron que están haciendo un parate porque están componiendo nuevos temas. Y de pedo me lo encontré en la ruta a Iván, que bueno, viajamos hasta el Bolsón. Iván, el actual vocalista, que también fue vocalista de Trascender, que es una de las bandas que voy a estar presentando ahora también con otro tema. Que vamos a estar compartiendo ahora un ratito nomás. Y bueno, y eso. La semana que viene pasaré algo de Isionis, que hoy estuve escuchando unos temas. Bueno, y la verdad que los temas ya del primer disco son alucinantes. Y bueno, y me quedé colgado porque tendría que haber pasado un temazo, por ejemplo, como Avaricia, que es el que dice las cosas cambiarán, las cosas cambiarán, dice el estribillo. Y la verdad que me sigue poniendo la piel de gallina después de que lo escuché 25.000 millones de veces este año. Pero bueno, la semana que viene lo estaremos pasando. También seguimos con los chicos de Salem buscando un lugar para poder armar una fecha de heavy. Les recuerdo que hasta ahora no hemos conseguido un lugar que nos trate dignamente y que no nos quieran directamente robar. Así que robar el fruto de nuestro trabajo, o el trabajo de los músicos por lo menos. Entonces, bueno, seguimos en la búsqueda. Cada vez siempre fueron pocos los lugares. Pero bueno, parece que muchos espacios se han caído. Y bueno, y estamos acá buscando para poder tener una nueva oportunidad para volver a juntarnos. Y bueno, cuando tengamos esa confirmación vamos a salir a dar la nueva fecha. Lo que sí, les recuerdo que si no me equivoco, la semana que viene es 13, ¿no? Si hoy es... sí, creo que es 13, ¿o no? O estoy muy alejado el 13. Bueno, la semana que viene, el fin de semana, si yo no me equivoco y no se suspendió, hay una fecha anticarcelaria en el Galeano. Van a estar tocando tres bandas. Así que bueno, atentos. Seguramente va a estar sonando algún spot o algo en caso de que esta fecha siga en pie. Y bueno, y mientras tanto nosotros con los demás chicos de Dos Heavy trataremos de seguir buscando algún lugar... para poder armar otra fecha por ahí para dentro de 20 días y si todo sale bien. Y esto la verdad que es bastante... Lo decimos y lo volvemos a repetir porque estuvimos viendo y la verdad es que la gente galeana no nos sigue dando un trato respetuoso. Entonces es imposible armar algo ahí por los costos que implica según los criterios que nos quieren imponer. Y la verdad es que está muy mal, que ya lo vemos, las cosas que hemos vivido de que... los pibes del pueblo quieran tocar y de que se haga una recaudación de 2.000 y pico de pesos y que sobre esa plata recaudada los chicos tengan que poner 300 o 400 pesos para cubrir los gastos. Esas cosas no pueden volver a seguir, entonces hasta que no cambien las condiciones creo que no se va a poder hacer una nueva fecha en ese lugar por lo menos. Después estuvimos mirando otros lugares como el Aromo en el paraje Entre Ríos, que es un salón bastante grande, pero está judicializado porque la municipalidad del Lago Pueblo lo clausuró. Después fuimos, así que tampoco se puede hacer ahí. Después estuvimos hablando con la gente de Armos y también la municipalidad del Bolsón, en este caso, mandó una especie de clausura y de intimación para que no hayan actividades después de las 12 de la noche. Y es una pena porque con esa dureza no es con la que actúan con respecto a al casino, por ejemplo, ¿no? No creo que vayan al casino y que digan a las 12 váyanse todas las casas. Pero bueno, sí sigue pasando con los espacios en donde se junta la gente. Así que, bueno, estamos medio en bolas, pero yo tengo fe de que vamos a salir adelante y que las juntadas se van a dar pronto. Mientras tanto, traje para aprovechar este espacio de comunicación de la cultura metalera algunas bandas locales. Son todas bandas de acá, de la Patagonia, y algunas de la cordillera, otras de la estepa y otras de la costa. Vamos a estar presentando ahora una banda que suena pero muy fuerte, que es Avernal, y el tema que elegí se llama Mi Revancha. Esto nos lleva gracias a que los chicos se juntaron con los de Salem también, y bueno, y estuvieron ahí difundiendo la música, y bueno, y es el pasamanos de música que, bueno, que llega hasta acá, y yo la tiro para que la escuchen ahí en donde estén, y también después quede colgada en internet para que la gente pueda enterarse de cómo están sonando las bandas de acá. También traje para el día de hoy algo de Juca, el tema de Lucas, del disco El Reflejo. Saludos a los chicos de Juca también. Después seguidito viene Séptimo Signo, que es esta banda heavy de Rawson, que hace un heavy clásico, que estuvieron parando en casa el año pasado cuando se estuvieron presentando en Armo junto con los Salem. Y después presten atención porque también vamos a pasar otro tema de Trascender, de la banda en la que cantaba Iván, que es una banda que ojalá pronto vuelva a sonar porque tocan al repalazo y la verdad es que tienen mucha polenta, así que una vez más volvemos a darle difusión a Trascender. Y bueno, después de eso volvemos en un ratito para seguir contándoles cómo sigue la cosa. Mientras tanto quiero saludar a la gente de Machine Ahogado, me están comentando que Aldo estaba escuchando por ahí, saludos. También saludos a Sol y a Leo, que me están comentando que Michael Knight, que bueno, Michael Knight, si no lo recuerdan, no solo es el intérprete, el protagonista del Auto Fantástico, sino que además es nuestro contacto con la gente metálica. Y bueno, me gustaría haberle hecho unas preguntas en el día de hoy y contarle que no, por qué, preguntarle por qué no se estuvieron presentando en la fiesta de la fruta fina los Metallica, pero bueno, en realidad ya sabemos la respuesta y no se debe a un acto de discriminación o de falta de que nosotros seamos pobres, sino que sabemos que los Metallica estaban solidarizados con las bandas heavy locales, que como no las han dejado tocar en la fiesta local, Metallica tampoco lo hizo en un acto solidario, ¿no? Y bueno, Michael Knight nos dice que pase Girls Just Wanna Have Fun. Las chicas solo quieren divertirse, de Cyndi Lauper. Cyndi Lauper además vive en el Bolsón, bajo el seudónimo de Beer, así que los que conocen a Beer van a poder enterarse que Cyndi Lauper está viviendo acá con una identidad falsa. Así que bueno, tal vez la invitemos a cantar otro día. Yo en este momento no tengo el disco de Cyndi Lauper, pero bueno, ya lo vamos agendando para la próxima. Y bueno, también saludos a la gente del Instituto de Formación Docente que escucha el programa, que escucha la radio, y esta semana posiblemente vaya ahí a pegar algunos cartelitos por el buffet y por el pasillo para poder difundir un poquito más que estamos acá sonando en Radio La Negra. Y bueno, yo como ex alumno de ese instituto que fui expulsado por el sistema, que perfectamente hizo todo lo que tenía que hacer para que yo me vaya, les comento a los alumnos que bueno, que es el momento, es tiempo, sería fantástico escuchar de que tomen el instituto pero que lo tomen generando actividades en ese sentido, lo digo. No vaya a ser cosa que la gente del instituto tenga contactos directos con el gobierno, como supongo, y que manden otro allanamiento u otro tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, gente, ojalá que ese instituto sea tomado por los estudiantes y por la gente del pueblo que quiera hacer uso de ese espacio público, y que bueno, que las puertas de ese auditorio que tienen tan lindo no sigan cerradas un año más, sino que se las abran, pero no a las actividades institucionales propuestas por los dirigentes del mismo instituto, sino que abran las puertas a las actividades propuestas por toda una comunidad, ¿no? De estudiantes y por toda una comunidad de pobladores en general. Porque si no, seguirán siendo meros charlatanes de palabras vacías y simples repetidores de discursos ajenos, ¿no? Así que, bueno, estaría bueno que las palabras que profesan de Paulo Freire, con que hagan la mitad de lo que dicen, sería fantástico. Así que, bueno, ese es un deseo también para este año. Mientras tanto, mi fe está del lado de los estudiantes y de las estudiantes, que seguramente sé que hay estudiantes muy valiosas y con ganas de hacer muchas cosas por ellas mismas y por la comunidad. Y bueno, y tengo fe en que van a tomar un papel protagónico en la toma del instituto para poder realizar actividades culturales, ¿no? Y de alguna manera poder lograr lo que debería ser común, ¿no? Que el arte esté dentro del Instituto de Arte. Pero bueno, son cosas que se van construyendo de a poco, y bueno, yo soy muy ansioso y bastante cabrón, entonces me cuesta a veces hablar con dirigentes hipócritas y con docentes corrompidas, o sea, con las docentes de bolsillo, ¿no? Y no de vocación. Así que, bueno, tiempo el tiempo, y bueno, veremos qué es lo que pasa. Mientras tanto, si les parece bien, vamos a seguir con las bandas de acá. Viene una seguidilla de temitas mechados con algunos mensajes que nos han llegado de nuestros oyentes de todas partes del mundo. Y volvemos en un ratito. Avernal, Juca, Séptimo Signo y Trascender. Thank you. celador! ¡Vos te quedas hasta! ¡Vivo celador! ¡Vos te quedas hasta! ¡Vivo celador! ¡Vos te quedas hasta! Amigos de Radio La Negra, nuestra salud es fraternal. Aquí en Afganistán estamos muy bien. Creemos en ustedes. Arriba los que luchan. Hoy también conmigo pusieron un McDonald's. No se preocupen por nosotros, que estamos muy bien. No, te decía que meta ese, no tira. Donde reina la vida sin piedad contra risa del señor. Siento la hipocresía de lo que tengo yo. Con falsas palabras tienen a seguir. ¿Cómo están estos chicos? Dios mío, estos pibes trascender, la verdad que cuando grabaron esto eran atletas, el batero era un atleta, digamos, subía el piltre y bajaba antes de tocar todos los días, porque era una energía para tocar de esa forma impresionante, ¿no? La energía de todos, ¿no? Pero bueno, el batero siempre por ahí es el que uno, el sonido o el ritmo que más se destaca, así por la velocidad. Bueno, gente, espero que les haya gustado este espacio de las bandas de acá. La semana que viene vamos a traer más material, que tenemos un montón. Y la verdad es que lo estoy tratando de repartir en varios programas para no quemar toda la música de un saque y al final presentar tanta música de acá que no se entiende quién es quién. Así que, bueno, para la semana que viene vamos a estar presentando algunas bandas más. Muchas de ellas va a ser la primera vez que van a sonar acá en el programa. Y bueno, y saben que si ustedes tienen algún demo perdido por ahí, lo pueden mandar a la radio, pueden llamarnos por teléfono al 455-710, también mandar mensajes al 154-210-456. Y está re bueno porque yo sé que hay un montón de pibes que están ahí tocando y hay cosas muy buenas. Y bueno, y está buenísimo también difundir para ir inflando la piñata de todos juntos. Así después la podemos reventar en un poco. Y bueno, gente, ahora sí nos estamos despidiendo. Muchas gracias a todos los compañeros por hacer el aguante acá en la radio. A toda la gente que sigue luchando por una vida más digna y un mundo feliz. Y bueno, sonó muy irónico, pero lo dije en serio. Yo creo que es posible. En realidad es más fácil vivir bien que vivir mal. El tema es que hay un grupito ahí que siempre nos quieren cagar la vida. Y bueno, y ahí se complica, ¿no? Y por eso creo que es el motivo por el cual no tenemos otra alternativa que resistir, ¿no? Porque ya decidimos que agachar la cabeza, no. Así que, bueno, gente, nos vamos a ir. Y con un especial de tres temitas, tres clásicos de Pantera, uno mejor que el otro. Creo que son Walk, Cowboys from Hell y Fucking Hostile. Si no es Cowboys from Hell... es otro que no me acuerdo, creo que no era ese, pero era otro. Bueno, no importa, son tres temazos clásicos de Pantera y me voy no con una afirmación sino con una pregunta. que era ahí, la saqué del tema Lucas de Juca, que estaba sonando hace un rato, que decía: libre o celador, ¿vos de qué lado estás? Nos vemos la semana que viene. Desde la frontera de Siria. Está todo bien, no se preocupen. El Estados Unidos está respetando nuestras fronteras y nuestra soberanía. No os preocupáis. Hoy conseguimos 4 litros de aguas. Arriba los que luchan. Thank you. cameras on you, and we're filming for the goddamn home videos. So I want to see you go fucking in shit right now. Look, Vince, take a couple fucking verse. Check and see, ready? 1, 2, 3. Far beyond driven out, but you're gonna say I'm very, very And then everybody bought that album and put all the fucking commercial shit in their fucking place and our record came out number one and all that fucking shit. I like it. Next song's called Becoming. Check it out, we're too long. A las compas del área La Negra, estamos transmitiendo desde Japón. Queríamos avisarle que no se preocupen por nosotros, porque las autoridades nos han dicho que no hay de qué temer, que está todo bajo control y que las centrales atómicas están todo funcionando muy bien. Dicen que solamente están festejando el buen funcionamiento con unos fuegos artificiales en 4 centrales atómicas. Así que estamos muy bien. Muchas gracias por preocuparse. ¡Y arriba los que luchan! Yeah.